encontrar. En mi tierra tenemos carreteras sostenibles, verdes, ecológicas. Badatoz askapenaren brigadak. Herri boterea. Lantegi berreskuratuak. Imperialismoaren aurkako erresistentziak. Jatorrizko herriak. Saharako lurralde okupatuak. Bolivia. Argentina eta Uruguay. Venezuela. Izena emateko idatzi brigada. Bien custodiados por el tempranillo, la garnacha, el lúpulo, la cebada y a tiempo parcial el agua de lluvia, comenzamos una semanita más nuestras locuras en Biorritmos. Chavales, ¿qué tal estamos, Indio? Bienvenidísimo, Chucho, ¿cómo estamos? Muy bien, has visto hoy que me he venido arriba y me he decidido arrancar yo el programa. Te he quitado ahí tu sitio por una vez. Bueno, es que es martes de carnaval hoy. Martes de carnaval. Centurión romano, que eso dile que no. Eso es, dile eso es. No. Vamos, empieza aquí a matar gente porque el César lo dispone y vamos, se nos va de las manos. Y es que la gente no nos ve, pues hemos venido hoy un poco, pues a través para la ocasión, un poco chorras, cada uno de una cosa, ya lo iremos desvelando durante el programa. Y bueno, tengo aquí a mi derecha a Raco, ¿qué me cuentas? Oh yeah, nada, aquí un poco hoy de gamberreo, martes de carnaval. ¿Qué tal la semana ahí en la pecera, Sampe? Pues seguimos mojados, tío, seguimos mojados porque no hay tregua, nos seguimos mojando. Y bien, bien, disfrazado de payasete, que es lo que somos. Nunca lo suficientemente agradecido a esa pecera, ahí con Sampe. Apa, ahí, Raco, es que ricasco. Funcionando, nuestro técnico. Sí, señor. La presión ha ejercido efecto. Pues hoy tenemos unos invitados de excepción, el grupo Atasco, que vienen desde Basauri. Y pues les haremos una breve entrevista y nos tocarán algunos temas en acústico, pues para que la gente sepa más o menos de qué palo van, ¿no? Y eso es lo que yo vengo trayendo. ¿Qué traes, Zubindio? Pues que como es carnaval, pues traigo pues algunas curiosidades sobre el mundo carnavalesco, que de aquí, de más cerca y de un poquito más lejos, y de más lejos todavía. Eso es. Así que, bueno, luego os las cuento y a ver si os molan. Muy bien. Raco, me puedo imaginar lo que traes tú, pero aún así, sí, desvela. Bueno, ya sabéis que ha sido una semana interesante, ha habido cositas y lo obvio y lo novio, pues hablaremos un poco de la actualidad, del mamoneo y de todos los hijos de puta que nos rodean últimamente. Ahí está. Sampe, ¿qué dices? Pues yo también, en algo de actualidad, ha dimitido el Papa, os traigo, ya soy un clásico hablando de la religión desde un punto de vista que es muy personal, y pues esto es actualidad y voy a hablar de ello también. Bravísimo, pues yo creo que empezamos con la canción de Ace Martin, ¿no? Ese cantautor loco, robador de canciones, y la canción en este caso se la ha robado a Paco Ibáñez y es Soldadito Boliviano. Vamos a escucharle. Soldadito boliviano, armado vas de tu rifle, que es un rifle americano, es un rifle americano, soldadito de Bolivia, soldadito boliviano. Te lo dio el señor Barrientos, soldadito boliviano, regalo de Mr. Johnson, para matar a tu hermano, para matar a tu hermano, soldadito de Bolivia, para matar a tu hermano. No sabes quién es el muerto, soldadito boliviano. El muerto es el Che Guevara, fiel argentino y cubano, fiel argentino y cubano, soldadito de Bolivia, fiel argentino y cubano. Esta mi guitarra entera, soldadito boliviano, de luto pero no llora, aunque llorar es humano, aunque llorar es humano, soldadito de Bolivia, aunque llorar es humano. No llora porque la hora, soldadito boliviano. No es de lágrima y pañuelo, sino de machete en mano. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano, sino de machete en mano. Pero aprenderás seguro, soldadito boliviano, que a un hermano no se mata, que no se mata a un hermano, que no se mata a un hermano, soldadito de Bolivia. Bueno, y ahí escuchábamos a Ayes Martin, soldadito boliviano, muy intimista como siempre. Y bueno, pues Chucho, cuéntanos, has venido aquí acompañado de una buena troupe, Los Atasco. Sí, y encima es impresionante lo mío, ¿eh? Por segunda semana consecutiva empiezo yo el programa, que generalmente me dejáis para el final, pero no sé, últimamente estoy sufriendo cambios, me da por hacer entrevistas, he dejado mis secciones locas de lado, así que bueno, anuncio ya una primicia, la semana que viene habrá Bio Pursuit. Muy bien, a puntito de la tortilla, ¿verdad? Exactamente, os queda un quesito para las dos tortillas que os prometí, pero bueno, eso ya será otro cantar la semana que viene. Lo vamos a acertar fijo, Chucho, así que tenlo claro. Sí, las voy a buscar muy esmerada. Rebusca, sí. Mejor será eso. Muy bien, pues nada, bueno, tenemos con nosotros aquí al grupo Atasco, originarios de Basauri. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, guapa. Muy buenas, pues nada, vamos a conocerles un poquito y bueno, empezamos por preguntar a ver quiénes son Atasco. Bueno, Atasco es un grupo de Basauri, que hemos venido aquí a disfrazarnos. Es increíble esto, está todo disfrazado, no es mentira, yo creí que era mentira, pero es verdad. Que están aquí toda la peña disfrazada. Muy guapo. Bueno, pues somos un grupo de Basauri, que llevamos ya unos cuantos años tocando, sacando discos. Y bueno, yo soy Fernán, el cantante. Carlos, que está hola, un poco alejado. Soy Carlos, el bajista. Ahí está. Hola, yo soy Pedro, el guitarra. Ahí está, una buena presentación. Y yo soy Esteban, el otro guitarra. El otro guitarra. No sé tocar, por eso no toco. Muy bien. Bueno, ¿cuándo surgen los Atasco? ¿Hace cuántos años? Contarnos un poquito. Surgir en más o menos la agrupación en el 99. Luego se graba disco, con el cual se gana una maqueta en el 2001 para grabar más temas, y desde ahí pues no hemos parado. Tenemos tres discos y ha cambiado la agrupación en cuanto a guitarra, pero la formación sigue siendo la misma. Hemos hecho pues un montón de conciertos, hemos perdido la cuenta. Hemos teloneado a mogollón de famosos, no les voy a hacer propaganda. No, ahí, aquí propaganda a vosotros mismos, es la clave. Los demás, si quieren propaganda, tienen que venir. Eso aquí es. Si quieren algo, que vengan. Eso es. Y nada, pues ahí dando tumbos de un lado a otro. Tocamos en bares, tocamos en plazas, en fiestas y donde nos llamen. Y intentamos dar toda la guerra posible, denunciar todas las injusticias de esta sociedad que aplasta a los más... a los más débiles, como siempre, y de eso van las canciones. Nuestra guerra pues la llevamos con alegría. Vale. Pues eso. ¿Cómo definiríais Atasco? ¿Qué estilo hacéis? Hard rock, bueno, rock urbano, bueno, pues lo típico de que se toca, está ya todo inventado. Sí. Y bueno, pues nada, intentar darle nuestro toque y sin más. Ya, con eso que dicen de que la buena música murió en los 70, realmente, pues mucha gente tiende a mirar atrás para encontrar grupos que le inspiren. Pues y sí. Con esto salto a la siguiente pregunta, ¿qué influencias tenéis? ¿Qué grupos os motivan a la hora de hacer música? No digo que hagáis lo mismo que ellos, pero ¿qué os influencia un poquito? Bueno, lo bueno, yo me imagino que todos los grupos es lo mismo, ¿no? Pero bueno, el batera es más transmetalero, el guitarrista es más heavy, yo soy más grunge. Bueno, la verdad es que hay un poquito de todo. Sí, una buena coctelera musical, por decirlo de alguna manera. Sí, cada uno aporta sus vivencias, sus experiencias, lo que le gusta, lo que le motiva, y pues como resultado sale Atasco, ¿no? Como puedo comprobar. Exactamente. Ahí está. Me ha parecido oír antes, y bueno, ya había hecho algo los deberes, tenéis tres discos editados, ¿no? Sí, bueno, dos discos autoeditados, se puede decir, y luego uno ya editado. Editado, o sea que eso os iba a preguntar también, a ver si os... habéis autogestionado o habéis tenido alguna ayudita por ahí, algún empujón, algún productor de estos con dineros de sobra que ha dicho, ha confiado en vosotros y ha dicho, venga chavales, vamos a dar un pequeño arreón. Nada, eso o tienes que ser muy, muy, muy bueno o, uh-huh. o chuparla muy bien, ¿no? o chuparla muy bien. Ahí está la... chuparla no nos vale, así que nada. Ahí está la clave, vale. Sois de Basauri, me habéis dicho. Somos, ¿no? De Basauri. Vale, uh-huh. Y supongo que tenéis el local de ensayo allí y allí es donde os reunís. ¿Con qué frecuencia? ¿Cuánto por semana? Pues en un principio los viernes solo, porque ya las edades van para arriba, hay que pagar préstamos, hay que darle de comer a los niños. Eso es. Y entonces, pues bueno, pues esto es, no es más que un hobby, siempre lo ha sido, nunca hemos pretendido otra cosa y pasárnoslo de puta madre en el local, pues como vosotros aquí, ahí está. Que me ha encantado ya simplemente entrar el buen rollo que hay aquí, ya me ha molado mogollón. Y simplemente pasárnoslo de puta madre. Si me quitan el viernes de ensayo, me muero. Te mueres, ¿no? O sea, es como una parte de ti directamente. Exactamente. Parte de una buena excusa para encontrarte con tus colegas, que seguro que os conocéis de hace años. Pues y, sí. Pues hacer lo que os gusta, ¿no? Pues exactamente. Eso. Entonces, lo de vivir de esto lo veis un poco complicado, ¿no? Pues sí. Bastante complicado. Sí. Hasta mal vivir está muy complicado, y más ahora. O sea, se hace como hobby y, oye, si luego podéis sacar un pequeño sobresueldo por ahí dando bolitos o vendiendo alguna maqueta o algún disco, pues... Casi todo se invierte para Atasco. Entonces, pues bueno, lo que hacemos es intentar que no salga de nuestros bolsillos el disco, pero bueno, sin más. No, de esto no se vive ni se puede vivir. Ni para Dios, ¿no? No. Hablando de discos, el que quiera buscarlos, uno es Fragmentos, el otro es Única Salida. Y el último es Colores de Guerra. Colores de Guerra, joder. Y habéis dicho que lleváis desde el año 99. Son unos cuantos añitos en la brecha, ¿no? Se puede decir. Sí. Lleva los mismos años casi que yo tengo. Te empezaste casi en pañales entonces, ¿no? Sí, no, pero bueno, yo me he acoplado después. Ahí está, muy grande. Y bueno, así como músicos, ¿algún bolo que recordéis con nostalgia o que os haya inspirado mucho? Un bolo así, estos apoteósicos, un bolo vuestro, ¿eh? Me refiero. O sea, un bolo de Dios, este día sí que lo petamos, qué bien me lo pasé. Joder, merece la pena hacer esto. Donde se nota el calor es en los bares, la gente que está ahí que casi que te puede tocar y notas toda la gente pegada, que te pasa la birra, que te pasa el porro, que no para de moverse. Pero en general todos te gustan y sobre todo cuando te escuchas bien y estás a gusto con la gente que va a verte, pero en general... todos. No es la primera vez que oigo esa referencia, más de un componente de grupos me ha dicho que los mejores conciertos son eso, los de los bares o garitos pequeños, yo qué sé, 200 personas máximo y así, porque son más cercanos, más... Y ya si se cobra es la hostia. Y ya si se cobra ya se sale de la tabla, ¿no? Ese es el mejor. ese es el mejor. Eso es lo mejor, sí señor. Oye, y pues así para todos los interesados en conoceros, aparte de a través de las ondas, vistos en directo, ¿Dónde podemos veros próximamente? El próximo bolo que tenemos es en el Hotel Harrison en Amorebieta. Sí. me suena de algo. Pues el día 9 de marzo, que es sábado, a las 9:30. 9:30, estaréis ya por ahí en la pérgola, supongo, ¿no? En la pérgola. En la pérgola del Hotel Harrison, que si se entera nuestra amiga Jessie, este programa va para ti, dedicado. Si se entera que no anunciéis su pérgola, bueno, luego a alguno le saca los ojos, sobre todo a mí. Ya te digo. Hay que decir que 9:30, 9 para los que llegan tarde. Eso es. Mira, eso es una buena referencia. Eso es una buena referencia. Muy bien, pues nada, sin más dilación, si queréis presentarnos la próxima canción, que va a ser vuestra, salida de vuestro virtuosismo. Eso es. Pues, bueno, pues adelante. Vamos a tocar, porque estamos sacando ahora el siguiente disco, pues vamos a tocar un temita del siguiente disco. Inédito. Tenemos una exclusiva en Biorritmos. Genial, nos encantan las exclusivas. Como y encima diría, la Pantoja no habla. Como diría Ilio, somos muy fans de las exclusivas en Biorritmos. Vale, pues este tema se titula Caminar y Caminar. Pues nada, adelante. Con todos vosotros, Atasco. Martes de carnaval en Irola, vamos. Silencio va a empezar la función, abre el telón, comienza ya. La vida misma Es el show, todos actores sin guión. Se escribe al caminar, cada paso de este papel no se va. Cuando baje el telón, nadie aplaudirá. Y recorre, coge, no dejes de mover. Deja que tus pies del tiesto alejen tu mirada y no queda horizonte ya. Tienes que elegir qué camino tomar y esperar a ver qué futuro viene. Descalzos atados de mano y pies, y el perdón no viene a esta fiesta, ni tampoco su amiga Clemencia viene. Como un tatuaje, los errores grabados en nuestra piel. De ellos se aprende, porque ya de tu cabeza nunca se van. Camina y caminar, cuanta más alta la frente el corazón. Camina y saca lo mejor de él. Y recorre, coge, no dejes de mover. Deja que tus pies del tiesto alejen tu mirada y no queda horizonte ya. Tienes que elegir qué camino tomar y esperar a ver qué futuro viene. Descalzos atados de mano y pies, y el perdón no viene a esta fiesta, ni tampoco su amiga Clemencia viene. Han estado. Ahí está, como diría del maltrecho y ya fallecido Joaquín Luqui. Wow, wow, wow, wow. Muy bien, aquí estaban con nosotros Atasco. Bueno, no sé, si, me parece que no lo hemos comentado antes. ¿Tenéis alguna página web en la que se os pueda seguir? ¿Algún perfil de Facebook? Pues perfil de Facebook tenemos dos. Uno que es, bueno, incluso tres. Uh-huh. Joder. Sí, somos así. Lo que es gratis lo llevamos a cabo. Como los primeros. Esa es la actitud. Y no, tenemos, podéis buscar Atasco Basauri con K de kilo. Importante decirlo, lo de Atasco con K de kilo. Uh-huh. Porque si nos buscan con C no nos encuentran ni en casa. Y Atasco Basauri. Luego hay otro que es un grupo. Ese es el perfil. Uh-huh. Luego tenemos también el grupo Atasco, que es sin más Atasco. Uh-huh. Con K de kilo también, recordar. Importantísimo. Y luego está Catasco Basauri, que era porque cuando aquello estaba pillado atasco. Sí. Y pusimos la K para que la gente no se olvide de la K. Sí. Por cierto, era con K. Y luego ajustasteis cuentas con los otros y os devolvieron la... Sí, le rompimos las piernas, ya sabes, eso es lo que tiene que ser de Basauri. Muy bien, pues nada, oye, vamos a ir con la siguiente sección. Tenemos ahí al amigo irlandés, alias Fofito. Hoy sí, bueno, soy siempre un poco payasete, eso, sí. Me han bendecido con ese don. Eso es. Y bueno, hoy hablando de bendecir, os voy a hablar un poquito de la religión, que está de rabiosa actualidad, y es que Ratzinger ha dimitido. Y ya predijiste tú algo de esto hace bien poquito. En el Bio Necrológicas este que te montaste. En nuestra quiniela de la muerte, sí. Así fue, uno de los candidatos a morirse en el 2013 era Ratzinger, sí. No va lejos. La verdad es que este hombre ya tenía pinta pocho desde que nació. Totalmente, sí, hombre, es un poco el emperador de la guerra de galaxias, pero del imperio, pero bueno. Está por aquí también, además. Está por aquí, sí señor, está Darth Vader. Tenemos a Darth Vader con nosotros, sí señor, otro invitado de este. Bueno, pues la noticia es que ha dimitido, ¿no? Hoy en día que no dimite nadie, pues un personaje de bastante más importante que cualquiera de los personajes que podemos tener en el gobierno o lo que sea, ha dimitido, ¿no? Sí. O sea, por mucho que no seas católico o no católico, este es un personaje mundial, sí. Y que mueve un montón de gente. Bueno, pues que este tío haya dimitido, no es el primero. No es el primero, ya ha habido cuatro antes. Bueno, os estáis perdiendo, la gente se lo pierde, pero aquí está viendo un circo de fotos, que se va toda la olla. Pero bueno, es el cuarto que dimite, que para mucha gente cree que es el primero y no es así. Sí. Lo que se plantea ahora es que ¿qué puede hacer un papa jubilado? Sí. ¿Qué hace un papa jubilado? ¿Qué puede hacer un papa jubilado? Claro, pues porque no conocemos a ningún otro. O sea, sí. Ha habido cuatro, pero no conocemos a ningún otro. Pues ir a misa, ¿no? Ir a misa, entre otras cosas, ¿no? Sería lo suyo. Pero bueno, a mí se me han ocurrido un par de cosas. Por ejemplo, ver obras, ¿no? Que eso lo hacen todos. Un jubilado, ver unas buenas obras. Seguro que Ratzinger ahí tendrá mucho que decir. Eso es. Luego dar de comer a las palomas. Aunque aquí hay que tener un poquito cuidado, porque mira lo que le pasó a María. No vaya a ser que se cruce con el Espíritu Santo y lo que le den una paloma le dé un pollazo. Encima en el Vaticano andan sobrados de palomas, tengo entendido. Sí, bueno, también el Vaticano es un poco un club de jubilados. Sí. Algún, o sea, pollazo hay por aquí también. Sí, sí, eso es, ahí está. Tenemos aquí al indio que va vestido de pollo. Ha venido el lado oscuro. Ha venido. Eso es. Luego también puede viajar con el inserso. Aunque él ha viajado ya de cojones, no sé si él hará como Juan Pablo, que besará cuando llegue a Benidorm el suelo, sí. Cuando llegue a la parada de autobús. También puede escribir una biografía de nazi a papa. De nazi a papa y tiro porque me toca. Pues sí. Y luego lo que puede hacer es colapsar la sanidad pública. Que bueno, tengo una bioconfesión sobre esto y es que hace bien poquito. Sí, sí, no soy dado yo a esto, pero ya te digo, se cambian las tornas en todos los sentidos. Sí, es que hace bien poquito, estando en la consulta del médico, encontré a un par de señoras y se estaban hablando y se pone: hola, ¿qué tal, Conchi? No sé qué tal. Le digo: ¿y dónde está Soledad? Le dice: ay, Soledad debe de estar enferma. Y se pusieron a hablar y digo: tú, o sea, y vosotras acá habéis venido, o sea, si la enferma no viene, o sea, es como de traca, o sea. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues a lo que voy. Bueno, y como soy un poco payaso y he venido de payaso, pues os traigo un poco de payasadas de la cristiandad y de la iglesia y de todo esto. No es nuevo ahora con todo el código da Vinci y todo esto de ángeles y demonios. Se conoce el cónclave, se conoce el tema de que se encierran los cardenales y todo esto. Y las fumatas, que nos gustan mucho. Las fumatas, ritmo, ya sean blancas o negras, da igual. Y luego está el personaje del camarlengo. Este ayudante del Papa, por decirlo de alguna manera, que se encarga de ser la parte. El lado oscuro me hace así con cosas con el dedito. Pero bueno, a lo que vamos. Os voy a contar una historia de Miguel Ángel, no el panadero, Miguel Ángel el artista, que cuando pintó la Capilla Sixtina, hubo un camarlengo que se llamaba Biagio Cenesa. Que lo que le dijo fue que había pintado varios bustos en desnudos y pues un poco pecaminoso y tal, que decía que aquello no se podía hacer. Lo que cogió fue, le dibujó en una parte de la esquina con orejas de burro. ¿Al Camarlengo? Ah, sí, claro que sí. Le tocó tanto los cojones. Tocar a un artista los cojones es lo que tiene. Sí, pensaría, a mí me vas a tocar tú los huevos, puto monadillo. Sí, dime, Raco. No entendió bien. ¿El Camarlengo qué para...? Dijo que... El Camarlengo le dijo... El aliviador del papa, el mayordomo que no me roba los diarios. Que es que no se ha engañado. Un monaguillo al que le ha cogido cariño, digo el yo. Camarlengo puede ser, sí, yo creo que sí. Es un monaguillo que le coge desde bien pequeño. Y pues, pues tienen una relación estrecha y especial. Uh-huh. Tanto ¿íntima? Estrecha como estamos acostumbrados. Íntima. Íntima, diría yo, sí, también. Bueno, no quiero meterme con el Camarlengo, que no sé quién es ahora mismo. Que por cierto, están las quinielas ya en Londres, ya se puede apostar por quién va a ser el próximo Inglaterra, quién va a ser el próximo Papa. Hay uno de Ghana a tope que puede ser el primer Papa Negro, creo, si no me equivoco. ¿Puedo hacer un pequeño inciso aquí? Claro. Creo entender que Nostradamus dijo que cuando llegara un Papa Negro al Vaticano se acabaría el mundo. Ya que pasó un poco de moda esto del fin del mundo con los mayas y tal, pero oye, que lo sepáis. Sí. Desde Biorritmos, y creo que a Tosco no secundan, votamos Papa Negro ya. Ya. Darth Vader es un monaguillo oscuro. Y a eso, poder ser semidiscapacitado. También. Esos son todos. Bueno, y para acabar, no sé, o sea, los teólogos ahora mismo, pues como era sí mismo Ratzinger, también era teólogo. Yo no sé qué cosas hacen los teólogos. No sé si su trabajo tiene, no sé, algún objetivo, no sé. Hoy en día creo que los teólogos están un poco pasados de moda. Pero bueno, os he traído una anécdota de teólogos, porque Jesús era judío cuando nació, ¿no? Uh-huh. Pues, ¿qué les hacen a los judíos al nacer? El corte divino. Bueno, pues el cortecito ese, en el pleno Renacimiento, hubo incluso 12 iglesias que dijeron tener la reliquia del prepucio de Cristo. Ah, bien, ¿no? Sí, no sé, es el pellejo divino o lo que sea. Luego también está el rollo de que hay que los teólogos, fíjate lo que se dedica a los teólogos, tuvo que cuando le ascendió a los cielos, se llevó ese prepucio. Se lo llevó, ¿no? Para que no quedara... Dejó la sábana santa y dijo, el resto me lo llevo, cabrones. A esto se dedican los teólogos. Sí. Para hacer caldo, lo que sea, no sé, o tapizar el sofá. Bueno, ya está, con esto acabo, ya no que no sé, me voy a conseguir una querella. Pero de la iglesia. ¿Tú, Sampe, personalmente eres de Papa Negro, sí o no? Yo soy de Papa Muerto, o sea. Pero esto es muy personal, o sea, no me quiero. Biorritmo no se hace responsable de mis palabras, ni mucho menos. Bueno, pues ponte un tema. Chris Andrews, Yesterday Man. Pues te lo pongo fácil, que es el primero. Pues no sé si te voy a poner ese. Hay otro que me gusta mucho más. ¿Para una cosa que digo o por lo venga, que te da gana? Venga. Oh, yeah. Bueno, volvemos a tener el mismo problema técnico que antes, Robert. No sé si te has dado cuenta. Pues nada, vamos a aprovechar el momento para recordar el teléfono de la Airola, por si a alguien le apetece llamar y hablar aquí con los Atasco y con todos nosotros. Es el 94-421-7060. Animaros, que hay pocas llamadas últimamente, ¿eh? Poco quiz, poco polémica en directo. Bueno, ya iba la canción, ¿eh? Ya están solucionados. ¡Venga! Llama y conseguirás la chupa de Cristo. Yesterday. Bueno, pues seguimos aquí en Biorritmo. Soy Día de Carnaval, acompañados con los Atasco y... Déjame recordar la canción, Chris Andrews y este Dayman, que es un temazo. Ahí estaba. Y nada, pues sea Carnaval o no sea Carnaval, bueno, iba a ser rápido la sección, pues ya sabéis, un poco la sección pues polémica y con lo que está pasando denunciatoria, pues ya sabéis que esta noche... El cuerpo me pide comisaría. Te lo pide. Y al que no se lo pida está muerto. Eso. Hoy por hoy, con lo que hay, está muerto. Esta noche y todas las noches de tu vida, ¿eh? Todas las noches de mi vida. Eso es algo que galopa por dentro y no se puede evitar. Más que una cosa concreta, porque otras veces ya sabéis que igual hablamos de cosas pues, que han pasado o tal. Pues esto sí es una cosa concreta, pero es pues un poco cagarse en la puta caspa que hay en este país. Y pues es ver los dos rollos que se iban a debatir o enmiendas populares que se iban a presentar hoy en el gobierno de los diputados. Una pues era pues el tema de la dación en pago, pues ya sabéis, ya hemos hablado aquí alguna vez, la gente pues saltando por la ventana porque no puede pagar el piso, porque hoy ha habido, yo creo que ha sido en Basauri además, el pueblo de los atascos, ¿sí? Que no ha estado... Que al final pues no estaba del todo claro, pero bueno, pues es un tema que está de actualidad y pues el Partido Popular no quería votar en contra. A la mañana ha llamado Floriano a una cadena de radio, es arma o la de Dios, pues el tío que no lo quería, y al final han rectificado y un cuarto de hora antes pues han dicho que sí tal. Pero al margen de todo esto, que esto ya pues es algo que... Sampe, quería sí, hablar, digo que también ha habido el caso hoy también de un matrimonio de jubilados que se ha suicidado, porque al recibir la carta del desahucio han dicho, mira, oye, mira, hemos vivido lo suficiente y esto es sí. Hijos de puta, pues mira, o sea, sí, si sirve de algo... Que es algo, y bueno, sí, que es algo de la que yo hemos hablado aquí, pues estos son propuestas que si hay cierto número de firmas, pues se llevan al Parlamento y salen al entorno. Eso es una, pero que la segunda, o sea, y ya aquí es que, es más, o sea, pues me la pela el que sea taurino, el que sea antitaurino, el mundo taurino, pero que la segunda cosa que se debata hoy en el gobierno sea si los toros son interés de bien cultural o no, a día, no sé qué día, soy 11, día 12, o, todo el día. Día 12 de febrero de 2013, me parece la hostia, me parece... Súper representativo del nivel mental que hay aquí. Soy el único que piensa que puede ser una cortina de humo para ocultar la mierda que hay realmente. Es que eso no es ni cortina de humo, eso es panderetismo del guarro y del chungo. Oye, joder, pero de verdad esto es lo que tienen que hablar estos tíos hoy, de lo que tienen que debatir y de lo que creen por el culo, pero no digo a los toros, digo a los toros, a B, C, D, y joder, pues... Coged el toro por los cuernos, nunca mejor dicho, y ocuparos de cosas pues que se están pasando. Que en la primera pues se suicidan los jubilados y en el segundo, pues oye, el ganadero Domecq, tal y cual, pues que les den por el culo y que trabajen sin pinchar animales. Y punto, no sé, no es algo... Son cuatro, es prescindible, es que no lo sé. Es que salen las imágenes, han venido a manifestarse gente como el Juli, gente como otros toreros, no conozco a muchos toreros, pero había más toreros, y su argumento era la tradición y que los toros eran arma arrojadiza entre partidos, pero que el rollo es la tradición. Tradición ha sido quemar a las mujeres cuando hacían medicina porque eran brujas. O sea, estamos en el siglo XXI y lo que tiene que prevalecer por encima de todo, el no al maltrato animal. Uh-huh. O sea, no puede ser regocijo y fiesta esto. Y desde aquí, pues... Aparte de lo que dice Sampe desde la pecera, pues ya no es tanto el matarte, no, la fiesta en sí, no, dicen, joder, pero de verdad, estos tíos tienen que hablar de esto, ¿sabes? Es la hostia. Sí, por supuesto, la por hostia, supuesto. O sea, tíos, lo que está claro es que no nos vais a solucionar los problemas. Así que nada, más madera, más gente a la gran hoguera, que ardan todos, que esta gente no nos van a solucionar nada. Y, látigo. Y sí, pues ha sido, me ha tocado un poco los cojones, pues escucharlo y sin más, pues lo quería traer. Y nada, pues de aquí a otro temita de Atasco, que no sé si queréis presentarlo o... Bueno, pues sí, vamos a presentarlo, pero íbamos a tocar uno, pero con el tema que habéis tocado, pues vamos a tocar otro, que es el de... Oye, cualquier amanecer. No ha venido el Chelus, ¿no le vais a recordar? Chelus no, ese estaba pensando y bueno, pues un saludo para Chelu, que es el batera del grupo. Papá Chelu. Que bueno, que está el hombre en Francia por ahí con el camión. El tío se tira todo el día, toda la semana currando y llega los viernes o los sábados por la mañana y podemos ensayar. Es el día mágico de la semana, ¿eh? Es el día mágico, viernes, el viernes día social. Mágico, exactamente. Sí, señor. Parece. Bueno. La canción. Cualquier amanecer. Este es del disco de Colores de Guerra. Y bueno, espero que os guste. Y bueno, habla un poquito de toda la mierda que hay. Más mierda. No es de la misma, pero es más mierda. Está toda muy mezclada ya. Ahí van los Atasco. Una vida por hacer, todo lo que tus alas se abarquen, en un barco que ayer García hundió, cualquier amanecer. Una luz en el final, una carrera que nadie gana, un subir para nunca llegar, un espejismo. Pegadas a nuestra piel y nunca más volaron. Cada noche pasa el tren, cada noche pasa el tren. Puedes recoger el palo que pegaba el burro en el molino. Hoy el palo ya no es de verdad, es de egoísmo. Ver oír para callar en un mundo donde todos mienten, en un mundo donde solo el fuerte come del pastel. Pegadas a nuestra piel y nunca más volaron. Cada noche pasa el tren, cada noche pasa el tren. Pegadas a nuestra piel y nunca más volaron. Cada noche pasa el tren de los desesperados, desesperados, donde solo hay desesperación. Enloquecidos por el frío y su tío papel. Cerrar los ojos mientras se nos pudre el corazón. Seguir la rueda que gire, que gire. Thank you. ¡Vamos! ¡Ay, sí, señor! Buenísima canción. Sí, señor. Y recordar desde aquí que al final, pues la sección, las ideas, lo que hacemos, nosotros aquí ni pretendemos remover conciencias, ni dar lecciones, ni nada. Simplemente dar una palma en la mesa y decir que aquí hay un grupo de gente. Y por lo que vemos, pues viene gente y comparte lo mismo. Joder, que pensamos por nosotros mismos. Y oye, el circo para otros, que tenemos los ojos abiertos, los oídos y... Y que quizás, aunque a veces nos pierdan las palabras, los argumentos son de peso. Que eso es unos... A ver, nos puede ir un poquito de las manos, pero lo que queremos decir queda clarísimo. ¡El circo para los romanos! Eso es. Bueno, y cambiando totalmente de tema, pues voy a ir a recordaros a todos, sobre todo los que nos escucháis, porque aquí está bien claro que hoy es martes de carnaval. ¡Vamos, vamos, vamos! Yo no he tenido colegio. Y tenemos aquí un poquito de todo, pues tenemos un cruzado, tenemos un tucán, tenemos también un payaso... Romanos por doquier, pretorianos, un pollazo, un poco de Elvis. Aquí en Biorritmo ya sabéis que esto pues siempre es todo a lo loco, variado, uh-huh. Y no podía ser menos con los disfraces. Y yo pues con tan citada fecha pues tenía que haber algún contenido carnavalesco y pues me decidí a traer pues algunas curiosidades sobre los carnavales que a lo mejor pues no sabíais o a lo mejor sí, pero se os habían olvidado. ¿Cómo nos gustan las curiosidades? Honra la carnella. Eso es. Y bueno, pues Google nos ayuda mucho además, sí. Con hacer el programa. Joder, muy amigo nuestro. Ay, la hostias. Bueno, lo más básico. ¿De dónde viene la palabra carnaval? Y Chucho, no me contestes, que seguro que te la sabes. Me voy a mantener al margen. Bueno, pues esto viene de la Europa medieval. En aquella época pues el ayuno era muy riguroso. La iglesia pues instaba a consumir legumbres y pescado en estas fechas. Uh-huh. Y es entonces cuando surgió la palabra carnaval, que del genovés... pues se dice carnevalare. Que significa quitar la carne. Ahí os lo dejo. Una más. Eso es. Otro dato pues peculiar es que el carnaval, a mí me llamó la atención, pues es una fiesta que se celebra en 4 continentes solo, porque en Asia no se celebra. ¿No se celebra el carnaval? No se celebra. Ahí están de carnaval continuamente, ¿no? Eso debe ser. Bueno, luego voy a pues contaros algunas peculiaridades que he visto en algunas zonas geográficas. En primer lugar, pues os voy a hablar de Curazao, un nombre precioso. Una ¡Curazao! ¡Curazao! Muy bonito. Ay, mi amor, el Curazao. Viene con lo de Ratzinger, eso. Es, a ver, es una ciudad de Antillas, ¿no? Y a mí me ha parecido curioso por lo absurdo de la tradición. Y es que en carnaval no se disfrazan, sino que todos lo que hacen es se ponen de acuerdo en un color, que yo no sé quién decidirá esto. Y todos van vestidos del mismo color, incluso pues eso, pues imagínate, este es el año del morado. Y en carnaval lo único que hacen es vestirse de morado. Así que van todos morados luego, ¿no? Pues sí. Bueno, Barranquilla, esa ciudad colombiana famosa por sus mujeres y... Sí, y por mi futura, la procedencia de mi futura mujer, solo que todavía ya no lo sabe. Colombia. Confession. Shack. Bueno, se pueden ver pues en sus calles durante los carnavales pues un montón de disfraces típicos, pues muchos tienen procedencias de Europa o de América, ¿no? Porque es una zona muy colonizada. Pero lo más tradicional es el marimonda, el disfraz de marimonda. ¿Qué es ese, el disfraz de marimonda, Robert? ¿Qué eso, ¿cómo traes? Marimonda. ¿Qué es eso? ¿Qué me hablas? Pues esto es alguien que no tenía ni puta idea de qué disfrazarse. Y lo que cogió, pues se puso un saco y una corbata e inventó el disfraz de marimonda. Adiós. Así que lo tienes. Esto ocurrió ya hace décadas y se sigue manteniendo hasta hoy la tradición. Mm-hmm. Entonces ahí os lo dejo. Como disfraz económico, pues un saco y una corbatilla, pues vais de marimonda. ¿Pero saco a cuerpo entero o saco en cabeza? Pues hombre, eso ya dependerá de si te gusta más ir de minifalda o ir de chaqué. Eso, enseñar la pepitilla, esas cosas. En las empresas de Barranquilla, el casual day, el viernes puedes ir de marimonda, ¿no? Por supuesto. Es más, el empleado del mes casi siempre la foto se la saca con vestido de marimonda. Bueno, Patras, ciudad griega. Aquí pues celebran sus carnavales a la grande, ¿no? Pero lo más característico llega cuando por la tarde las mujeres se visten con una túnica y cubren su rostro con una máscara para realizar el baile de Bourbolia, donde eligen a sus parejas sin ser reconocidas. Esto me ha parecido como muy bien sugerente, tal, sí, muy místico, sí, todo, sí, ¿verdad? Sí. Oye, y por cierto, otro bioconfesión, yo estoy a tope. Es en Patras pasé una noche yo malísima. ¿Sí? Madre mía, fue fatal, fue fatal. ¿Tuviste que vestirte de doncella disfrazada o algo así? Nos montamos en el tren de la bruja, y no es broma, ahora que hablamos de carnaval, aquello era, madre mía, qué desastre. No debías haber dormido junto a aquel mandingo que no conocías. De verdad que sí, esos abrazos y esos besos después, no entendía nada. Bueno, y otra curiosidad, que hoy que os habéis metido un poquito con lo de los toros y tal, pues para que veáis que berracos hay en todas partes, en Solsona, Lleida, hace muchos, muchos años, los solsonins tenían hierbas en el campanario. ¿Tenían hierbas? Hierbas, efectivamente. Sí. Les crecían pues brotes en el campanario, pero aquello era una locura y empezó a generar un problema. Entonces a ellos se les ocurrió subir a un burro para que se comieran las hierbas. El problema era que la escalerilla para subir al campanario era demasiado estrecha. ¿Y a qué se les ocurrió? Pues subirle colgado. Muy bien. Entonces, subirle colgado. Colgados estaban ellos. ¿Qué pasó? Que el burro, cuando se vio suspendido en el aire, pues se acojonó de tal manera que empezó a mear a la peña. Es lo menos entonces, que puede hacer hecho, el burro, me parece eso, bien. Es una tradición que han seguido manteniéndola en los carnavales. A ver por dónde vas. No. Y ahora lo que hacen, evidentemente, ya el burro es de cartón y no es orín, es con agua. Pensaba que meaba el alcalde ahora igual. No, pero bueno, pues ahí os dejo esa historia. Uh-huh. Y con esto he llegado mi sección pues de curiosidades en esta ocasión de los carnavales. Una sección muy interesante. Muy bien. Muy bien, pues vamos a escuchar otro tema que sin duda va a ilustrar perfectamente el espíritu que hay aquí dentro condensado, que es una canción de Jordi Dan, Carnaval. Seguro que les gusta mucho a los atascos. Vamos a escucharla. A mí me va a encantar. Dale caña. Se olvida el carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, te quiero. La la la la la la la, bailaremos sin parar en el mundo entero. Biorritmos 107.5. Ahí estaban. Eso es, maravillosa canción, la Georgie Dan, seguida por nuestra cuñita de los Bronco. Y bueno, Sampe, tienes un contenido, pues no sé si llamarlo especial, pero sí carnavalesco. Carnavalesco totalmente, bueno, no sé si está carnavalesco. La verdad es que ha salido del bolsillo esto ahora mismo, ¿eh? Viene sobrado hoy, ¿eh? Siempre. Bio Confession, sección doble, joder, siempre, estás no que sé, te sales. No sé, es que yo a las órdenes del centurión me crezco. Ah, ya, ya. Bueno, ya lo que vamos. Para sobrellevar la crisis, hoy en día hace muchas cosas, ¿no? Y los famosos hacen una cosa que me hace muchísima gracia, que es que ahora mismo cualquier famoso se puede meter a DJ. Sí, básicamente. O sea, tú coges, haces una lista de Spotify, la metes en no sé qué y por eso te pagan un dineral, por ser famosete. Claro, la imagen que das para los interesados en verte. Y yo no sé si a vosotros os viene alguna a la cabeza de estos famosetes que hay. Dinio creo que es DJ también. Sí, seguro, además. A mí el que mayor peste me da de ese gremio, sin duda, es el Jonathan Daida. Totalmente, este es uno que también, que me parece increíble. Antes de que sigas, me gustaría hacer otra bioconfesión, que es que él está despotricando contra los famosos que se hacen DJs, pero sí, es que Sampe es DJ de bodas. Bueno, vale. ¡Hola! Había que sacar este trapo sucio, puedes seguir. Menudo bueno, resto que te ha metido ahí, ¿eh? Bueno, pues acabamos de decir que cualquiera sobrelleva la crisis de aquella manera. Esa bioconfesión no la haces, ¿eh, cabrón? No, la verdad es que no, yo no me voy cobrando dinerales como estos, pero bueno. Y esto me lo piden, que es distinto. Bueno, pero no es eso, hablar de otra cosa. Será porque tienes talento. Y bueno, sí, yo os voy a contar algunos de ellos, ¿no? Porque están Alaska y Mario, estos tíos son DJs, los dos se llevan, aparte pues del rollo famoseo, pues se llevan bastante, tendrán bastante caché. El gran Paquirrin Kiko es DJ. Joder, la hostia. Rin, ¿no? Dentro de la peste que es todo esto, yo creo que hay un abismo entre Alaska y Paquirrin, ¿eh? Totalmente, joder, totalmente. No jodas. Hombre, a uno le sigue Mocito y a otro no. O sea, yo me quedo con el de Mocito. También está Alger Suari, piloto de Fórmula 1 que es DJ. ¿Sí? En serio, sí. Otro de los que pues eso, piloto también de la velocidad, Fonsi Nieto, también es DJ. También DJ, joder, chaval. Futbolista. Mendieta, Gaizka Mendieta ha tocado en el Google en el After Dark, no os digo más. No fastidies. En varios festivales también. Y en varios festivales. Sí. Joder. Está llevando toda la panoja. ¿Y cómo es DJ Mendy o? Gaizka Mendieta lo peta. Gaizka Mendieta lo peta. ¿Qué es? ¿Música electrónica? Que todo, sí, casi todo. Vamos, digo yo que supongo que Alaska y Mario lo llevará más petardo, pero aunque sea más petardo, supongo que también se meterá mucha electrónica. ¿Meterán Paco de mi Paco o no? Eso la mete igual Pocholo, porque Pocholo también es de. A ver, esta parte de ser el nientísimo es DJ. Pocholo es el DJ directamente. El DJ. David Delfín, Paris Hilton, ya me dirás tú, David Paris Hilton, y luego el que os iba a decir ya el último, Nacho Vidal. Joder. También, otro que es de Traca, que ese tío con qué pincha. Ese pincha tres platos, ¿no? Y David Castillo, el Jonathan. Sí, el David Castillo, como lo has dicho, no lo he dicho, pero sí, David Castillo. Es apestadísimo. Sí. ¿No? Pues entre 5.000 y 15.000 euros de caché tiene esta peña, para que lo sepáis, ¿eh? Así, la crisis va fácil. Bueno, Chucho, ¿tienes cita o no tienes cita? Ah, vamos ya con la biocita. Claro. Bueno, pues traía una escrita por aquí, pero creo que ya que estamos en carnavales y pues vamos todos ataviados con disfraces, máscaras, etc., pues he decidido cambiarla en el último momento. Y es, todos utilizamos máscaras a lo largo de nuestra vida. El problema viene cuando nos arrancamos parte de la piel al quitárnoslas. Ahí queda eso. Qué queda eso, siempre tan profundo, Chucho. Siempre tan profundo. Raco, ¿me haces la contra con una de Temeo? Yo mejor me callo. Aunque bueno, vamos a decir. Venga, dale, vamos, tío. Una sería lo mismo. Una del Juarma. Si el mundo bueno sería un mundo de teta. Pues nada, con este duelo de citas creo que vamos llegando ya al último tramo del programa, en el que los Atasco se van a despedir con una última canción. Ha sido un placer teneros aquí con nosotros. Igualmente, y decir también que nos hemos sentido súper cómodos, que sí, vamos, no me lo esperaba así, muy guapo. Muy arropados, ¿no? Muy arropados, vale. Muy guapos. Me apunto a la fecha de cuando tenéis el próximo concierto, el 9 de marzo, me parece que me habéis dicho. A las 9:30, 9 para los que lleguen tarde. No pienso hacer planes para ese día ni nada, así que animamos a todos para que vayáis a verles y bueno, pues adelante. ¿Qué canción os vais a tocar ya para acabar el programa? Pues vamos a tocar otra de lo nuevo que queremos grabar en cuanto tengamos pasta. Que eso es otra, y bueno, pues es otro temita que bueno, que es más o menos un poquito más romantiquilla. Derrota amor, digamos. Vale, pues venga, adelante. Venga, gracias. como un perro apaleado, aún sigo mal herido. Aún respiro el miedo de no estar a tu lado. Llevas dentro un dolor que nos marcó el camino, sembrando el destino de la sinrazón. Y cuento todas las horas que he estado luchando sin saber. Malherida, te encontré y aún sigues malherida. ¿Cuántos pasos di y cuántos diste tú? Solo un paso del amor al odio ya no quiero. Sufrir las secuelas de tu cicatriz. Y cuento todas las horas que he estado luchando sin saber que nada ves, que nada crees, que nada sientes. Sigues la corriente. Que nada es como los sueños recomiendan, luchando por tu corazón. ¿Dónde coño estará? Marchitadas en un rincón por no haberla regado. Cuenta muchos años y a mi decepción. Esposados sin poder apagar este fuego. Y a llorar no puedo, no tengo por qué. Y cuento todas las horas que he estado luchando sin saber que nada ves, que nada crees, que nada sientes. Sigues la corriente. Que nada es como los cuentos recomiendan, luchando por tu corazón. ¿Dónde coño se fue?